Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, que comenzaba con ese ritmo trepidante y que se trata de una edición especial que vamos a dedicar al WOMEX, esa gran feria, ese gran encuentro de las músicas del mundo que se celebra itinerariamente en diversas ciudades, cada año en una distinta en Europa, y este año pues le ha tocado a la ciudad de Budapest, en Hungría. Es la primera vez que se celebraba además en esa zona de Europa, en la zona centro-oriental. Y bueno, pues ya sabéis que en los últimos años habitualmente el equipo de Mundofonías, este programa que escucháis, se traslada con regularidad a estos eventos del WOMEX y a muchos más por todo el mundo, como medio colaborador también y para descubrir y difundir nuevas músicas que van surgiendo en todos los rincones del planeta. Es una buena oportunidad para contactar con músicos, con gente que trabaja en el ámbito de la música, ver qué es lo que están haciendo, ver cuáles son sus nuevos proyectos y, por supuesto, el objetivo y la finalidad de todo eso es traerlos aquí y mostraroslo a los oyentes y las oyentes de Mundofonías, aquellos que nos escucháis a través de alguna de las 40 emisoras que difunden este programa a lo largo y ancho del planeta. Y como decía, pues hemos comenzado con trepidante música húngara, de uno de los participantes que estuvo en la gala inaugural de este WOMEX el pasado día 21 de octubre. Concretamente es la banda del violinista Shalona, István Pál Shalona, que, bueno, pues con un buen cúmulo de intérpretes virtuosísimos nos deleitó a los allí presentes. Lo que hemos escuchado es una pieza de un disco en el cual participa una cantante que no estaba en esta gala, pero sí, por ejemplo, la banda frenética de música húngara de Shalona y sus amigos, frenéticos en algunas ocasiones, en otros casos también saben reposarse, pero sin perder ese virtuosismo. Esa gala estuvo también protagonizada por Mónica Lakatos, la cantante que, acompañada del grupo Romengo, también nos ofreció unas excelentes interpretaciones. El violinista belga, si no recuerdo mal, pero apasionado de las músicas de Hungría y de otros países del este de Europa, Cha Limberger, la estrella también húngara Bea Palia, y también la aparición sorpresa, porque no estaba anunciada, de uno de los grupos míticos de la música de Hungría, Músicas, que también estuvieron haciéndonos disfrutar de lo lindo. Estamos en Mundofonía, somos Juan Antonio Vázquez, Araceli Chigane, y seguimos con otro grupo húngaro que también actuó en el Womex, no en la gala inaugural, sino posteriormente. Ellos son Buda Folk Band. Thank you. decíamos, hoy vamos a Buda Folk Band con motivo de su aparición en el Womex, pasado Womex realizado en Budapest. Este grupo que es de allí, de la propia ciudad de Budapest, del que oíamos un tema dentro de su disco Sayat Good Yes, que es algo así como trabajos de la propia colección. El tema era Dudas, es decir, gaita. La música del flamante nuevo disco de la Buda Folk Band que allí mismo nos entregaban y con su música nos deleitaban en directo en ese Womex de Budapest. Estamos en la edición especial de Mundofonías dedicada a ese Womex. Por supuesto, también tenemos algunas entrevistas con grupos y artistas que os ofreceremos dentro de un momento, pero de momento vamos a continuar con más música de la que pudimos escuchar allí en directo a través de los artistas que allí participaron. Música de la que podemos destacar y que más nos hizo disfrutar en directo, como por ejemplo la del artista búlgaro instalado en Viena, Martin Lubenov. Él es un acordeonista que presentaba su proyecto Ya está Prasta y también el nuevo disco de esta formación. Escuchamos una de sus piezas en la que destaca el virtuosismo de los componentes del grupo de Martin Lubenov. We'll be right back. programa y en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Esto era lo que le decía una comadre a la otra. De paliadera a paliadera. Estamos oyendo al grupo Rancho Aparte desde Colombia. Oímos una ráfaga de uno de sus temas, La Sabionda, dentro de un EP que se han autoproducido, y pronto lo oiremos entero este tema, pero ahora nos quedamos con la entrevista que mantuvimos con ellos en ese Womex de Budapest. Bueno, seguimos aquí en Budapest, en el Womex, disfrutando de buena música, buenas compañías, y en este caso con otro de los grupos que actúan por aquí, que es Rancho Aparte, que venís de Colombia. Contadnos un poquito vuestra música, porque es la chirimía, ¿no? El estilo que vosotros practicáis. ¿Qué es eso de la chirimía? Contadnos un poquito. Hola, ¿qué tal? Yo soy Tino Manuel de Rancho Aparte, y pues la chirimía es un ritmo que toma su... es un formato musical que toma su nombre de un instrumento de origen europeo que fue incluido a América Latina en la época de la colonización. Y toma su nombre este formato musical, que es un formato de música tradicional del Chocó, eminentemente tradicional, de la raíz más pura de la música chocoana. Y entonces la hemos tomado nosotros, la hemos revolucionado un poco, la hemos vuelto un poquito mucho más punqueta, y entonces eso ha sido lo que quizás nos ha ayudado a conectarnos con el mundo. Vosotros entonces venís del Chocó, que es una parte de Colombia que está situada en qué zona, digamos. El Chocó está situado en el noroccidente colombiano. Uh-huh. Estamos ahí, tenemos costa en ambos mares, en el Caribe, en el Pacífico. Y es un punto estratégico, tiene toda la biodiversidad, toda la belleza, es un mundo cultural riquísimo, y estamos ahí, ubicados en esta parte de Colombia. Hablas que la chirimía es un nombre que procede de un instrumento europeo, ¿no? Que conocemos las chirimías, de, por ejemplo, de Baleares y de la costa mediterránea. ¿Qué relación tiene vuestra música con Europa, o con África, o con América? ¿Cuáles son las raíces de dónde viene vuestra música? Toda la relación de nuestra música tiene toda relación con la música europea, porque es una música que nace a partir de la parodia que hacían nuestros antepasados de sus amos. Cuando los amos tenían los bailes de salón, ellos entraban a servirles a esos bailes de salón, y entonces ellos veían y escuchaban cómo tocaban y bailaban, uh-huh, y salían a hacer parodia de lo que estaba pasando, uh-huh, allá adentro. Es así como nace el folclore chocoano, y nace con ritmos europeos con sonidos chocoanos. Entonces tenemos polcas, danzas, contradanzas, pasillos. Ajá. Y entonces es así comienza la relación de la música europea con la chocoana, la chirimía. Y además, si tú miras los instrumentos, tenemos clarinetes y bombardino. Uh-huh. La tambora es de origen artesanal, de origen nativo. Los platos son de origen nativo, y el redoblante es de origen nativo, el redoblante que se utilizaba al principio. Ahora ya se utiliza el redoblante industrial, comercial, pero al principio se utilizaba el redoblante nativo. Entonces, si tú te fijas, hay una banda europea queriendo tocar ritmos europeos. Es curioso, me recuerda un poco la historia del danzón, por ejemplo, en Cuba, y otros estilos que nacen también de esta combinación, ¿no?, de danzas europeas y también toda la raíz rítmica, ¿no?, africana y de otros lugares. Claro que sí, y en la chirimía también hay danzón, y en la chirimía también es muy fuerte el fox, y es algo que así nació, como una parodia, pero que a través del tiempo le fuimos dando forma, hasta amén de estar tocando una polca, tú no dices, tú sabes que no es una polca polaca, ni sino que sabes que es una polca, pero porque la melodía te lo puede recordar, pero la estructura y la base rítmica y todo es algo totalmente propio. Vosotros estáis con vuestro primer disco ahora, contanos un poquito vuestro proceso, ¿tenéis algún disco anterior en Colombia? Bueno, nosotros venimos trabajando en nuestro primer disco de hace más o menos 6 meses atrás. Hemos soltado una que otra canción para el público en general, para que pues puedan disfrutar de lo que nosotros siempre hacemos, pero como tal, enfocados y con el trabajo puesto y todo eso, venimos haciéndolo desde hace 6 meses. Tuvimos el privilegio de que el maestro Iván Benavides pues trabajara con nosotros. Él hizo la producción. También tenemos mano de otros compañeros que han trabajado con nosotros durante mucho tiempo, como lo es el maestro Ángel Ríos, más conocido como Alexis Play. También la masterización la hizo un compañero que se llama Harvey. Y pues todo este proceso se hizo en los estudios de audiovisión de Tigo Music en Colombia. Pues la verdad, esperamos con muchas ansias poder tenerlo ahí ya listo para el público en marzo o abril del otro año, para que toda la gente lo pueda disfrutar. Ah, pero es el disco que tenemos aquí ya el adelanto, ¿no? Digamos, esas músicas. Es un abrebocas para la gente, la verdad. Muy bien. Bueno, vamos abriendo boca. Y hablando de abrir boca, tú eres el vocalista. Clarinetista. Tú eres clarinetista. No tienes aquí el clarinete, pero no, igual él se anima a cantar algo aquí. Claro que sí. Claro. Claro, y nosotros, me gusta que la gente se conecte con este coro, porque este es el coro que queremos que se quede en la mente de todo el mundo. Dice, 1, 2, 3, va. Está tocando Rancho Aparte, te vamos a poner a gozar. Todo con la mano arriba y con la palma dice cha, cha, cha, cha, cha. Eso es lo que va. ¡Arra! Muy bien, pues nada, muchas gracias y un placer hablar con vosotros y que sea todo un éxito. Igualmente, aquí en Budapest y ya os empieza a conocer la gente por aquí por Europa. Claro que sí, muchas gracias, Juan. Un saludo para toda la gente que nos escucha. Esto es Rancho Aparte de Quibdó, Chocó, Colombia. ¡Ra! ¡Rancho Aparte del mundo! Se voló con la diabla, ¿a dónde? Para bañarse en un río. ¡Vamos a ver! Que se voló Pues ahí teníamos las palabras y también la música de Rancho Aparte, este nuevo proyecto desde Colombia que nos llega con la música que de momento ellos se han grabado y publicado en su país y que intentan también transmitir al resto del mundo y que imagino después de su presencia en el Güemes pues lo podrán hacer, dado que el concierto nos hizo gozar, como decía esta canción, poniéndote a gozar. Y también gozamos con otras muchas experiencias que allí se vieron. Hay que decir que de los conciertos que hubo en el Güemes hay proyectos que nos interesan muchísimo, pero que no, claro, hay tantos conciertos y muchos a la vez que hay que elegir, y a veces pues uno elige ir a lo que no ha visto antes de otras cosas que conocemos de otras veces, que nos encantan, pero que bueno, pues ya hemos visto en otras ocasiones, y vamos a ver a esos otros grupos que no conocemos. Por ejemplo, Manuel Arcasey, el gran músico de Níger, por allí estaba el dúo de Tarek Abdalla con Abdel Shams El Din, por citar a un par de ejemplos. Bueno, pues vamos a continuar con un grupo que no conocíamos, que vimos por primera vez allí en el Womex de Budapest. Vienen desde Holanda, se llaman The Nordanians, hacen una curiosa mezcla de jazz, de rock, de música india y en este caso pues incluso de choro cubano, que es como llaman a esta canción, con esas connotaciones cubanas y brasileñas. The Nordanians desde Holanda, con una música que saldrá publicada en su nuevo disco del año 2016. Ha ha ha ha ha. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Chigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Estamos oyendo a Javier Pasariño, este artista especialista en instrumentos de viento, que también estuvo actuando en el WOMEX en Budapest el pasado octubre y que desde luego hizo un concierto muy, muy interesante, precioso, que nos hizo disfrutar un montón. Con él mantuvimos una breve entrevista justo después del concierto. Estamos en Budapest, acabamos de presenciar el concierto de Javier Pasariño con su trío, fantástico concierto, y bueno, estamos con Javier Pasariño, así que cuéntanos cuál ha sido tu impresión de estar aquí, de tocar aquí, de presentar tu música delante de toda esta gente. Bueno, pues para mí era un reto, porque esto es una expo de música donde hay tanta música, tantos grupos, cosas de mucha calidad, otras quizás no tanto, pero sobre todo porque hay muchísima gente y el público es difícil traerlo aquí a un sitio y sobre todo que se quede. Y yo creo que eso hemos conseguido, que por lo menos lo pasen bien, que esté bien y hayan compartido la música, la música que estamos haciendo, que tampoco es demasiado fácil, tampoco es demasiado comercial, pero yo creo que lo han pasado bien y ha funcionado bien. O sea, tenemos muy buena impresión, muy buena energía. Aquí hemos hablado con colegas y nos decían, ¿qué nos recomendáis para ver esta noche? Y decíamos, iros a ver a Javier Pasariño, si no lo conocéis, colegas belgas, colegas de Austria, de otros sitios, y la verdad es que han salido encantados. Nosotros llevamos poniendo tu música desde hace décadas. Lo sé, muchísimas gracias. Y ahora está bien que haya gente que lo vaya descubriendo, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya, bueno, no sé si es decir que ya es hora, pero de luego llevo ya muchos años trabajando. Quizás la línea de ahora es una línea un poco más energética, que conecta muy bien con la gente. Sale un poco más la pasión de la música. Y yo creo que eso es importante, pero no solo en España, sino lo que ves es que aquí también es un poco lo que esperan de nosotros, ¿no? Que no solamente reproduzcas la música, sino que en el escenario estés entregándote y dando a tope todo. Y yo creo que eso estamos obteniendo muy buen resultado con eso, realmente. Y luego, aparte, José T y Manu son increíbles y hay mucho juego entre nosotros en el escenario que creo que la gente lo disfruta y se mete en el concierto. Acabas de salir del concierto, no te vas a entretener mucho, pero la verdad es que te agradecemos, además, sobre todo la entrega en la escena y toda esa complicidad que estabas comentando entre los músicos, que se nota y yo creo que la gente lo aprecia. Pues yo creo que de las bazas fuertes, ya te digo, que tenemos nosotros como grupo, porque reconozco que aquí hay sobre todo productos o música mucho más comerciales que la que estamos haciendo, pero sin embargo creo que a nivel energético han captado esto mucho mejor que otras cosas que aparentemente tendrían que haber funcionado mejor. Seguro. Y en ese sentido estoy bastante contento. Pues enhorabuena, Javier, un placer verte de nuevo. Gracias y a vosotros. Muchas gracias por vuestra música. Que va, una vez más. Gracias a vosotros por apoyarnos y por todo, y por estar aquí. Yo espero que lo hayáis pasado bien también. Y estupendamente. Vale, gracias. Gracias a ti. Gracias. Ahí teníamos la música de Javier Pasariño con su trío. Estuvo actuando también en Budapest, en el Womex. Estupendo concierto el que nos hizo disfrutar en ese momento. También teníamos la breve conversación que manteníamos a la salida, a la finalización del mismo. Y uno de los grupos también que nos hizo disfrutar de lo lindo es esta formación con músicos africanos y europeos llamada Voodoo Game. Una formación que tiene ciertas reminiscencias de música etíope, aunque el personal africano que hay por ahí pues procede de Togo, de África Occidental. Pero bueno, mezcla cosas de África Occidental, de África Oriental también, y otros estilos con una perspectiva muy fresca, como vamos a escuchar en esta pieza titulada Meva. Ellos, como digo, son Voodoo Game, otro de los grupos que nos hicieron vibrar allí en el Womex de Budapest. Música tan curiosa, ¿pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. Anda, pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Hey, Oíamos al coro Iberi desde Georgia con esta música muy volcada en temática religiosa, aunque no solo. Ellos también actuaron en el Womex de Budapest y mantuvimos una entrevista con ellos en la que nos cuentan acerca de estas músicas y también nos cantan. Estamos con los miembros del grupo Iberi desde Georgia y I would like you to present yourselves and tell what is your music about, where does it comes from, de dónde viene su música, que se presenten y que nos cuenten un poquito. Hello and thanks. Hola y gracias por invitarnos. Iberi means Iberi ancient Georgian name. Es un nombre Iberi antiguo de Georgia, un nombre antiguo para llamar a Georgia. And our goal and our mission, I think, is that to ahora nuestro objetivo y nuestra misión es presentar nuestro canto tradicional, nuestro canto polifónico tradicional en todo el mundo. Y aquí hay una gran oportunidad para poder hacerlo. Nuestras canciones hablan de amor, hablan del trabajo, sobre la guerra, sobre funerales también, y cantos religiosos también, por supuesto, que es el tema principal del repertorio más antiguo del canto polifónico georgiano. Hay diversas regiones en Georgia, y en cada una de estas regiones el canto polifónico tiene aspectos muy diferentes. No son iguales unos a los otros. Por ejemplo, en el este de Georgia, en el canto de esa zona, por ejemplo, Kajeti y Kartli, en esa zona tienen un estilo más oriental de cantar, con melismas. Hay una influencia oriental. Y en la parte occidental de Georgia, en la parte montañosa, tiene sus diferencias y es un canto muy raro y difícil de aprender, pienso. De la región de Guria y la zona montañosa de Suaneti. Las canciones de Suaneti, por ejemplo, proceden de la era pagana antes del cristianismo. Y pienso que son unas armonías muy bonitas y unas polifonías muy fuertes. Vamos a interpretar, de hecho, una canción de la era pagana. Es una canción de Suanetti llamada Iria y está dedicado a un antiguo dios. Cuando escuchas la polifonía de Georgia y comparas con la polifonía o los cantos de otros países, se nota que hay algo especial, algo diferente. Por la propia polifonía, por la manera de cantar. ¿Por qué pensáis que ocurre eso? Nosotros viajamos mucho y nunca hay problema para conectar con la gente a través de nuestras canciones. El pueblo de Georgia canta con el corazón y cuando los oyentes lo sienten, esto hace que les llegue de una forma mucho más fácil este tipo de melodías y de armonías. No estáis toda la banda al completo ahora mismo aquí. No, en realidad somos siete. Y aquí estamos cuatro, así que nos faltan tres. ¿Y os importaría a los cuatro hacer una pequeña demostración de vuestra música? Sí, sí, por supuesto. Muy bien, muchas gracias. Ha sido un placer escuchar vuestras voces y hablar con vosotros. Y os deseamos un gran éxito aquí en Womex. Muchas gracias, gracias. Ahí teníamos la entrevista con los componentes del coro georgiano Iberi. Desde las montañas del Cáucaso nos llegaban estas músicas polifónicas y con el detalle especial de cantar esta última pieza, especialmente para Mundofonías, para los oyentes de Mundofonías. Y más o menos así hemos hecho unas pinceladas de lo que hemos vivido en este Womex. Por supuesto han sido muchas más sensaciones, más conciertos y también mucha más música la que nos traemos en la maleta para seguiros descubriendo en las próximas ediciones. Y nos vamos a despedir con una música también muy curiosa y muy interesante que nos llega desde Corea. Es el proyecto Baraji, que recogiendo pues toda la tradición de la música escénica de Corea la presenta de una manera, pues pienso que con mucha sensibilidad, muy buen gusto y muy, muy fascinante, desde luego, tanto la producción musical como la puesta en escena de este grupo Baraji desde Corea, con el cual nos despedimos en esta edición de Mundofonías. Ya sabéis que este programa lo escucháis a través de las 40 emisoras que lo difunden a lo largo y ancho del planeta. También os tenéis en mundofonías.com, nuestra página web. Nos podéis contactar a través de Facebook, de Twitter y de nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Como siempre, ha sido un placer. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Os dejamos con Baraji desde Corea en esta edición especial dedicada al Womex de Budapest. Hasta pronto. Salud.